La delegación del Tribunal Central, encabezada por su subdirector Lee Myung-nam, partió por vía aérea el 30 de septiembre de Pyongyang para participar en la Tribuna Internacional de Derecho, que se efectuará en Vladivostok de Rusia.